sabíamos que él escribía lo que encontraba, letra de recibos, servilletas, a partir de las apariciones del 2006, buscando a ver si encontrábamos algo, si él había dejado escrito de por qué no estaba, o pensando que él había sido de forma voluntaria lo que había sucedido, encontramos una carpeta importante con una cantidad importante de estos escritos, pero no teníamos realmente a ciencia cierta y la cantidad importante que había de los mismos, no solo los que le dio a Pastor, sino los que había en mi casa, en la casa de mi viejo, en realidad. Que de alguna manera en el libro van a poder de mano de mi viejo ver escrito mucha de lo que él contó y lo que testimonió en el juicio. Demostrado inclusive con dibujos de cómo estaban en su época los detenidos desaparecidos en el centro clandestino de Arana. Él se tomó mucho tiempo escribiendo todo eso a su manera, a su forma, pero fue lo que prácticamente después logró contar en el juicio y fue lo que en gran parte ayudó para que esta persona, Chicolás, fuera condenada en un juicio de lesa humanidad por genocidio. No hay avances, no hay nada concreto, estamos como primer día, ha habido muchas investigaciones, no ha habido una algo que sea contundente y que nos permita hoy darles a todos ustedes una respuesta.